Lights, camera, action. Te sientes confundido. Nunca te dejes vencer. Recuerda que hay siempre una esperanza para ti. Todo lo que anhelas tú lo puedes conseguir con la luz de un nuevo amanecer. Las pruebas de la vida, las que nos hacen pensar. No te apure, hermano, que lo tuyo llegará. Deja atrás lo malo y busca la felicidad. Canta, ríe y baila hasta el final. Echa pa' adelante, ponle el ritmo. Lo que traigo es un mensaje de esperanza, que tus sueños pronto se harán realidad. Con la hispánica del barrio, siempre echando para adelante. dije, Jeremy.